buenas tardes y bienvenidos al Aula 89, que ya saben que la tarde de los miércoles comienza siempre con una reseña literaria, la que nos ofrece Alberto Sansegundo en todos los libros, un libro. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Que creo que vamos a seguir hoy con las novelas femeninas, sí, o esto que hemos denominado novelas femeninas. Sí, sí, como bueno, he comentado ya la semana pasada, y con ocasión del 8 de marzo, habitualmente en todos los libros un libro, también en Buscando Leones en las Nubes suele haber alguna emisión dedicada a las mujeres. En este caso, todos los libros que se recomendarán en el mes de marzo son novelas femeninas, en el doble sentido de escritas por mujeres y con protagonistas femeninas también, claro. Uh-huh. Y en este caso, ¿cuál es la autora y cuál es esa protagonista femenina? La autora es una chica joven, de nombre casi impronunciable, Otessa Monsberg. Hay que intentarlo, por lo menos, que estamos en la radio. Es una escritora norteamericana, pero de padre iraní y madre croata, y su novela es Mi nombre era Aileen, que es una novela estupenda, que yo recomiendo vivamente. Por otro lado, como todas las que traigo, porque si no, no las traería. Todavía no hemos entrado en ese terreno de las no recomendaciones. No, estos son además, recomendaciones. No, tal como dijimos, sentamos, digamos, como principio el primer día, uno de los preceptos que me impongo en estos programas es recomendar libros que he leído y que además me han, de algún modo u otro, gustado. No sé si todos ellos llegan al nivel de entusiasmado o apasionado, pero en cualquier caso gustado. Por tanto, el planteamiento de fondo de todos los libros, un libro es aquello que me ha gustado o ilusionado o entusiasmado a mí, ¿por qué no va a poder gustarles o ilusionarles a los demás? Uh-huh. Y ese es el planteamiento. Entonces, es una novela estupenda, ahora hablaremos algo de ella. Mi nombre era Aileen, como acabo de contar, la publicó en el año 2017 la editorial Alfaguara, con traducción de un escritor a su vez, pero también traductor reputado, su firma aparece como traductor en muchas obras, Damià Alú, y una novela que ganó en su origen. Que suponemos que su versión original debe ser en inglés, claro. Sí, su versión original es inglés. Ganó en Estados Unidos el Penn Hemingway Prize al mejor debut literario del año en su momento y fue finalista del Man Booker Prize, que es, bueno, ambos son de los dos más, son dos de los más prestigiosos premios literarios. Y es una escritora Nobel, por lo visto, ¿no? Porque tiene alguna obra previa, pero creo que la primera obra, estoy seguro de que la primera publicada en España es esta. Uh-huh. y a raíz precisamente del éxito y de los dos premios en 2016. No sé si tiene, creo que sí tiene alguna otra obra, pero no publicada en España en cualquier caso. Uh-huh. O sea que estamos hablando de una autora joven, norteamericana, y vamos ya, si te parece, Alberto, con el libro, ¿no? Uh-huh. Mi nombre era Aileen, no era sé, Aileen, sí. Porque a mí me llama la atención, si quieres me lo comentas, el pasado sí, con el que se expresa su nombre era. Es una clave, uh-huh. Como comentaremos luego, la novela se desarrolla en dos planos temporales y la narradora, esta Aileen del título, cuenta ya de adulta circunstancias de su vida pasada. No obstante, el peso fundamental, luego lo comentaré con más detalle, uh-huh. El peso fundamental de la novela se desarrolla en ese pasado, las tres cuartas partes de la novela son en ese pasado, y solo, aunque hay, como digo, apariciones constantes de esa voz que habla desde un presente, digamos, futuro, y que retrospectivamente sitúa la acción en unos días anteriores. Es una novela muy muy cortita, son no llega a 300 páginas, 200 y pico, y de la cual es muy complicado contar el argumento, porque en realidad acción como tal no la tiene. Al menos en 250 de las, en torno a 280 páginas del libro, no hay acción como tal, ¿no? Esta Aileen es una chica de 24 años en que cuenta su existencia anodina, yo diría macabra, deplorable, tristísima, y lo cuenta, como digo, luego entraré con más detalle, utilizando algunos recursos, entre ellos este juego del doble plano temporal, sí. Algunos recursos que lo hacen a la propia narración singular, pero la historia en sí que se cuenta es, insisto, esta chica con una que lleva una vida rutinaria, muy gris, trabaja como administrativa en un reformatorio de menores que es más bien siniestro, en su vida personal, si se le puede llamar a eso vida personal al margen del trabajo, trabajo, cuida de su padre viudo, que es un policía jubilado, alcohólico y patético, realmente está permanentemente al borde del delirium tremens, no tiene ella relaciones sociales de ningún tipo, tiene unos hábitos de conducta diarios, cotidianos, pues más bien siniestros también y oscuros, vive aislada en una vivienda familiar mugrienta y deteriorada, su vida es, insisto, muy extravagante, muy dejada, muy vulgar, rodeada de aburrimiento, de infelicidad, de carencia absoluta de proyectos y de expectativas vitales, salvo, y ese es el único resquicio por el que va a entrar otro de los planos de la novela, una desbordante y yo diría también delirante fantasía que la hace, bueno, estar permanentemente imaginando escenarios irreales, de ficción, quimeras de todo tipo, románticas de todo tipo, que le permiten no solamente huir de ese escenario sórdido en el que se desarrolla la mayor parte de su vida, sino digamos, proyectar o desear o iluminar su existencia en el sentido de que ahí hay un atisbo, una pequeña luz que le permite, aunque solo sea en ese terreno de la fantasía, qué sé yo, esperar o fantasear o desear un futuro mejor, ¿no? Uh-huh. Una vida mejor, ¿no? O sea que, perdona, Alberto, entonces estabas hablando de dos planos temporales, también sí. Habrá ahí en la novela, según me vienes comentando, pues lo que es el plano de la realidad y el plano de la fantasía desbordante esta sí, chica, pero ¿no? La fantasía muy anclada en la realidad. Vemos en todo momento, en esas coordenadas de sordidez y de mediocridad y de la vida de la chica, vemos cómo fantasea con determinados personajes, ahora contaré. Uh-huh. Sí que me interesa de nuevo insistir en esto que comentas de los planos temporales. Los hechos que nos cuentan ocurren en 1964, cuando la chica tiene, como digo, 20 años, pero Aileen cuenta la historia, y es el segundo plano temporal, desde los 74, 50 años después, y va contando aquellos días oscuros, tenebrosos, obsesivos, en un pequeño pueblo. El pueblo se llama Xville, la ciudad, Xville, lo cual, bueno, pues subraya esta idea de un anonimato, de un pueblo anodino, uh-huh. Uno más, pues se sabe que está a medio camino entre Boston y Nueva York, y es en cierto modo un trasunto de tantísimas otras pequeñas poblaciones norteamericanas, que por cierto hemos visto tantísimas veces en películas, ¿no? América Profunda. Sí, es América, aunque bueno, en este caso la ubicación, la América Profunda es más la América Central, uh-huh. Y en este caso la ubicación no es la América Central, pero en cualquier caso sí, la figura es la de la América Profunda. Y, e insisto, entre esas fantasías, que ahora también contaré, con personajes, con personas, con compañeros de trabajo, alimenta la esperanza de una huida. Esa huida ya sabemos que se ha producido, porque lo está contando 50 años después. Ya sabemos que en algún momento determinado de su vida ha logrado escapar de aquel escenario totalmente siniestro, ¿no? Uno de los valores, en el que también insistiré dentro un ratito, de la novela, es la capacidad que tiene la narradora para sostener durante las tres largas cuartas partes del libro la descripción de ese mundo cotidiano de sus 24 años, a sabiendas, porque hay infinidad de referencias a ello en el curso de la narración, de que por fin va a escapar, uh-huh. Pero a la vez, y esto es otro de los elementos a analizar también más adelante, y de los valores de la obra, con un punto de intriga de thriller. Claro, que no lo dice hasta que pasan dos terceras partes. Sabemos que va a ocurrir, pero eso genera a la vez, y esa es maestría de la autora, genera a la vez la expectativa en el lector que lee, no puede dejar de leer la novela, aparte de por otros planos de interés, con una perspectiva de thriller. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el acontecimiento que por fin desencadenará esa huida que con absoluta certeza sabemos que se va a producir? Y eso solo ocurre, como digo, no recuerdo, 30, 40 páginas a punto de terminar la novela. Uh-huh. El gran acontecimiento, que no voy a revelar aquí, evidentemente, no lo digas, que hace que toda su vida acabe cambiando, ¿no? Entonces, es muy interesante el juego, sobre todo la descripción del entorno, ese entorno miserable, digamos, y de ella misma, de su personalidad. Ella es, no sé cómo llamarla, hay 50.000 calificativos que ella misma se inflige a lo largo de la obra, ¿no? Ella es una llorona, es una chica que todo el día piensa que el mundo está contra ella, que y es verdad que en cierto sentido tiene razón para hacer ese juicio, ¿no? Quiero hacer un elenco rápido de algunas de las definiciones, autodefiniciones que ella hace, como digo, de sí misma. Yo era una cretina provinciana, tan solo era infeliz, era una persona sin gracia, pedestre, lerda. Yo era lo que llamaríais una fracasada, una pringada, una chiflada. Por cierto, un inciso, lo que llamaríais, o todos los rasgos de interés en el modo de plantear la novela, es que también, de vez en cuando, hay como un guiño al lector. A vosotros. Dialoga con el lector, hace referencias, intentando y consiguiendo esa complicidad con el lector. Soy un aguafiestas, una infeliz, demasiado apasionada, demasiado efusiva, demasiado... En aquella época no era más que una chica rara, una jovenzuela que no hallaba su lugar. Al volver la vista atrás, y de nuevo aquí se están viendo los planos con recursos estilísticos, los dos planos temporales, diría que yo no estaba muy civilizada, no era una persona agradable, parecía una anciana, un cadáver, un zombi, una don nadie, de nuevo una infeliz, ingenua, insensible, patética, fea, débil, rara, aburrida, inocentona, desamparada, llena de rabia, culpa y preocupación, antipática, ensimismada, asocial, narcisista, bueno... Como ves, un dechado de perfección, y de ahí de nuevo otro apunte, el interés que... El único aspecto negativo es el era. Sí, bueno, y el yo presente, era, no te creas, bueno, tampoco quiero desvelar que cómo es ella 50 años después, ¿no? Pero en cualquier caso, no, lo que me interesa es de la autora la capacidad de hacer atractivo un personaje tan abiertamente repulsivo, ¿no? Fíjate que, y estoy hablando de cualidades, diríamos, morales o de personalidad, pero si entramos en detalles de su vida sucia y desaseada, no se ducha. Usa siempre la vieja ropa de su madre muerta. Se alimenta sin criterios, sin horarios regulares. No tiene, sobre todo, de pan. Alguna vez a lo largo de sus días, pero muy de vez en cuando, abre una lata de judías o una lata de atún o fríe una tira de bacon. Bebe la leche directamente de un tetramic de cartón que tiene allí puesto en la nevera, pero que puede llevar décadas allí arrumbado en los estantes. Usa un coche desvencijado, se dedica a robar en los supermercados, bueno. Pero no te crees que a robar, no ya a gran escala o cuestiones o algo, precisamente por esa vida tan mediocre, algo que complemente o que le dé un poquito de calidad a esa vida. No, compra, roba nimiedades, ¿no? Su vida es una vida, insisto, muy triste, pero salvada, y esa es otra reflexión interesante, por la fantasía. Claro, ¿en qué medida nuestras vidas, evidentemente, no llegamos a alimentarnos de pan y a beber, bueno, tenemos vidas más ordenadas. Algo de pan, ¿no? Comemos, sí. Algo más ordenadas, tenemos vidas un poquito más convencionales, pero pese a todo, ¿en qué medida, y es otro elemento de reflexión interesante, en qué medida la vida de todo el mundo no es, en cierto modo, tarde o temprano, una vida de fracaso, y, bueno, la espita que abre en nuestras vidas, qué sé yo, la fantasía o sus derivados, la literatura, el amor, pues son los sostenes que nos permiten sobreponernos a una, por otro lado, existencia condenada, insisto, tarde o temprano, a ser anodina. Alberto, y bueno, pero resulta que esta mujer logra liberarse, ¿no? Hay un momento en que pasa algo, no sé si una fantasía se hace realidad. ¿Cuál es el desencadenante que cambia esta vida tan gris, tan anodina, tan repulsiva, como tú has dicho, catalogado en algún momento? Sí, el detalle concreto no lo puedo contar, pero sí la idea de fondo, que alude, como digo, a otro de los planos interesantes, que es el de la fantasía, ¿no? Bueno, el padre está borracho todo el día, intenta estrangularla más de una vez, y ella escapa con sus ensoñaciones, que son muy difusas, y centradas, como decía, bien en el sueño de la huida, bien en la gente que tiene a su alrededor. Ella se enamora, su espejismo principal es Randy, que es un compañero de trabajo muy atractivo, un Randy que, por supuesto, no se ha fijado en esta chica, ella, claro. No sabe ni quién es. Sin embargo, ella construye todo un universo de historias, de peripecias, de existencias. Sigue de una manera delirante, lo persigue en el coche, camino al trabajo, se aposta delante de su casa sin que el chico se dé cuenta. Y dentro de esas ensoñaciones con Randy como personaje principal, hay un momento que empieza a ser clave, en donde aparece otro, una mujer, un personaje, Rebecca St. Jones, que pasa a ser la nueva directora educativa de este reformatorio también siniestro, que es una chica elegante, es mujer elegante, sofisticada, muy guapa, también muy cercana y muy amigable con la propia Aileen. rasgos estos de la cercanía y el afecto que ella no ha vivido en su vida, ni con su padre, por supuesto, ni con nadie de su entorno, que no repara en ella. Y a partir de ahí, ella construye con esta mujer, pues de nuevo, un ficticio, supuesto enamoramiento, absolutamente ilusorio, pero es de donde ella saca las fuerzas para sostenerse, como decía, en su vida cotidiana y para pensar en un cambio. Imaginar, ya con visos de mayor realidad, en un cambio. Los acontecimientos concretos, que son inopinados y no previsibles, y el lector no los ve venir, y yo no los voy a contar, por los cuales esa situación cambia efectivamente, no lo vamos a saber hasta 30, 40 páginas antes de terminar la novela, y le dará un giro radical. Pero bueno, insisto, como en casi todas las buenas obras de literatura, no es tanto la trayectoria, el argumento, la trama argumental, el final, qué pasa, el planteamiento, nudo y desenlace, cuanto la propia riqueza de la literatura, el placer que obtienes leyéndola, y luego las ideas a las que apunta, las reflexiones, las sensaciones, aquello que estimula, en la medida en que la obra toca tu sensibilidad, te hace comprender aspectos de tu vida personal o de la vida del ser humano en general a través de las peripecias de unos personajes con los que no tienes nada que ver. Y eso es, vuelvo a utilizar la magia de la literatura, en realidad, no vuelvo a utilizar el término magia, porque sin que haya motivo racional aparente para que ello ocurra, nos estamos sintiendo identificados con una persona que no tiene nada que ver con nosotros, y somos capaces de compartir sus penurias, y somos capaces de compartir sus anhelos y sus afanes. Y esto es una de las cuestiones geniales de la literatura. Nos permite este tópico que tanta gente dice, pero que es absolutamente cierto, como por otro lado la mayor parte de los tópicos, la posibilidad de vivir otras vidas. Uh-huh. La literatura multiplica las posibilidades de nuestra vida porque nos permite abrirnos a otras expectativas, a otros escenarios que en condiciones normales no es que no sean imaginables, es que ni se nos ocurriría siquiera pensar en ellos. Uh-huh. Y esta persona se nos llega a hacer simpática, Alberto. Luego te preguntaré otros temas, pues, cómo se consigue esto, ¿no? Cómo se consigue mantener esa tensión, cómo se consigue mantener la intriga, qué tipo de recursos son los que emplea la escritora Otessa Mosfez. Pero antes quería preguntarte eso. Si es un personaje este de Aileen que se nos llega a hacer simpático, si llega a gustar, al menos, ¿cómo ha sido tu relación con ella? Sí. Claro, no recuerdo en este momento, porque la leí hace mucho tiempo, si la palabra simpatía es aplicable o no. Es evidente que comparte su existencia y, por lo tanto, hay una cercanía, no ya intelectual solamente, sino también podríamos decir sentimental o emocional. Te puede conmover aquel tipo de vida y puedes compartir, vamos a decirlo así, no sé si todo el mundo, voy a ser un poco exagerado, tiene la experiencia en algún momento de su vida de, digamos, patito feo, de el que la persona que no, que, yo creo que en gran medida, no en un extremo último, patito feo como tal, el chico que en el colegio ha sido víctima del acoso, etcétera, no, pero la idea de que el mundo no reconoce tus valores, yo creo que esa experiencia sí que todo el mundo la tiene en mayor o menor medida. Uh-huh. Es decir, con lo que yo soy y el mundo no sabe lo que yo puedo llegar a ser, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí que, por un lado, la descripción te hace conmoverte, ves cómo viven aquellas condiciones. Es verdad que algunos episodios, algunas anécdotas, todas aquellas que tienen que ver con la sordidez, con la suciedad, etcétera, no son precisamente amables, ¿no? Pero el personaje en sí, primero porque convives con él, y ya sabemos que la costumbre hace el cariño. Uh-huh. Primero, como convives con él durante unas horas, unos días. Segundo, porque su situación objetiva es de una chica desvalida de la que te, en cierto modo, apiadas. Y tercero, porque realmente la identificación intelectual, podríamos decir, puede darse en tanto que tú también has sido en algún momento de tu vida alguien que ha vivido que no ha tenido el reconocimiento en algún ámbito, ¿no? Todos buscamos lo que decía García Márquez, ¿por qué escribes? Escribo para que me quieran. Para que, ¿no?, me quieran, efectivamente. Todos hacemos lo que hacemos, en cierto modo, buscando, no de manera exclusiva, pero sí en un cierto modo, para que nos quieran, ¿no? Pues en ese sentido, esta chica está ansiando cariño. Y como no lo puede obtener por sus circunstancias y por su personalidad, lo inventa en la ficción vive, lo encuentra a través de su fantasía. En ese sentido, sí que podríamos hablar, insisto, no sé si la palabra simpatía es excesiva, ¿no? Que el personaje se nos haga simpáticos, pero una cierta empatía, una cierta concordancia con un vibrar simultáneamente con las emociones de la chica, yo creo que sin duda, e insisto, esto es uno de los valores de la gran literatura, que te hace pensar con las lógicas, con los sentimientos, con las emociones de gente que no tiene nada que ver con los modos de reaccionar o de encarar la vida que son tuyos habitualmente, ¿no? Bueno, pues vamos con esos recursos estilísticos, bueno, Alberto. Sí, los recursos son fundamentalmente esta idea de los cambios de tiempo, la presencia permanente de esta mención al cambio de tiempo, los acontecimientos que narra desde décadas después, desde el presente, digamos, de 2014, en todo momento, cuando sabemos lo que está pasando en 1964, hay pinceladitas, la recreación de la época del pasado, voy con ejemplos de pinceladitas, se hace siempre con formas verbales en pretérito. Mientras que cuando estamos en la situación actual, ella con 64 años, los tiempos verbales se redactan en presente. Esos pequeños detalles sutiles te van trasladando, te permiten estar jugando en los dos planos y saber en todo momento en dónde estás. Y por tanto mantener abierta la expectativa. ¿Qué pasará? Sí, sé que estoy en el 64, pero a la vez estoy en 2014. Y esto se subraya, de manera sutil, pero se subraya con el uso de los tiempos verbales, ¿no? Por otro lado, no solamente los recursos estilísticos, está también pequeños detalles, anécdotas, datos de la vida de un momento que se introducen en la narración del otro momento. Es decir, aparecen desperdigados retazos de la otra vida, de la vida vivida 50 años después. Por lo tanto, somos conscientes, se juega con este doble plano temporal de manera expresa, y eso nos permite estar más implicados en la trama. Luego está esta idea que comentábamos hace un segundito del contacto cómplice con el lector. Dice esa voz que narra, por ejemplo, dejadme que os cuente una última cosa de Randy. Podríais decir que era un tanto siniestra. Esta búsqueda, esta cercanía, esta búsqueda de la complicidad del lector, buscar la complicidad del lector con un personaje que de entrada parece tan desagradable, nos lo aproxima también y facilita esa operación de la que hablábamos hace un momento de la empatía. Uh-huh. Luego están todos los recursos del thriller, de las novelas de serie negra. Por cierto, Alfaguara, cuando en la web de la editorial presenta la novela, la presenta como serie negra. Y pasa, esto sí me lo tienes que contestar. Sí. ¿Pasa algún hecho que se pueda calificar dentro del género negro? El elemento a crímenes, asesinatos, ya sabes. El elemento desencadenante que cambia la vida tiene que ver con ese género, ¿no? Uh-huh. Entonces, recursos, por lo tanto, de ese género están presentes. Por ejemplo, anticipaciones al empezar significativamente, pero en todo momento de la trama nos va diciendo, oye, va a pasar esto. O lo apunta, o lo atisba, no lo cierra, da atisbos, que nos permite mantener esa intriga. Constantes avisos que puntean regularmente el curso de la narración, en los cuales va adelantando de manera insinuada sucesos que van a ser decisivos. Fíjate cómo empiezan las primeras páginas, desde el comienzo. Mi nombre era Aileen Dunlop, ahora ya me conocéis. En una semana me escaparé de casa y nunca volveré. Esta es la historia de cómo desaparecí. Ya ves que solamente esta primera frase te está jugando, te está planteando los dos tiempos. Estamos en presente, pero sabemos que ya ha pasado. Uh-huh. Luego está hablando desde el futuro. Y a la vez te está anticipando con recursos estilísticos de novela negra, de intriga. Por cierto, ¿cuántas novelas negras no hay? En las cuales pienso ahora en una película de Billy Wilder, El crepúsculo de los dioses, uh-huh, en donde el narrador es un cadáver que flota en la piscina al empezar la película. Uh-huh. Y hay infinidad de novelas negras en donde sabemos lo que va a pasar, en donde el personaje anticipa, me van a matar dentro de 3 días. Entonces, este tipo de cosas son realmente también... hay que ser muy experto, hay que escribir muy bien para, ya contando desde el principio qué va a pasar, mantener la atención lector o del espectador. Es verdad. Una película de cine, hay que ser un maestro. Es verdad, claro. Lo que pasa es que en este caso de esta chica no nos lo cuenta exactamente. Voy a desaparecer. Pero dice desaparecer, no, con lo cual puede ser protección de testigos, puede ser que la hayan asesinado, puede ser que se haya suicidado. Claro. O sea, queda da, digamos, un abanico de posibilidades abierto, por eso también se mantiene la intriga. Entonces, ¿no? Bueno, yo creo que es lo más, no puedo contar más acerca de la novela sin destriparla, pero sí que ahí hay muchos elementos de tipo estructural, digamos, desde el punto de vista narrativo hasta desde el punto de vista del contenido, temas a los que apunta, ideas que relaciona, que hacen que su lectura sea muy interesante, muy atractiva, como uno de los grandes logros de la literatura para mí, sin duda, es el disfrute, el placer, pues se obtiene mucho placer leyendo este libro, y además, como siempre, aprendemos, toca nuestra sensibilidad, nos hace reflexionar, de manera que en este sentido, sorprendente para ser una chica tan joven, pero oscura la novela, triste, muy extraña, muy siniestra, muy, muy pesimista, muy negativa, pero a la vez muy apetecible. Yo se la recomiendo vivamente a los oyentes, ¿no? Bueno, y también eso muestra que está también hay una nueva generación de jóvenes narradoras, mujeres. Estaba pensando ahora también en otra novela, no recuerdo el nombre de la autora, La chica del tren, que también es una primera, creo que una escritura novel y que ha sido un bombazo editorial. Creo que se ha hecho película incluso sobre el tema, sobre esa chica del tren. Sí, yo no la he leído porque, bueno, tengo una cierta reticencia que ya los seguidores... Pero está muy bien la novela, Alberto. Sí. Yo en este caso la recomiendo, la recomendación la voy a hacer yo. De todos los libros, un libro, ya saben que yo soy muy un poco, bueno, no sé si llamarme, me puedo llamar snob sin problema. No creo serlo, pero bueno, quizá el calificativo en este caso sí que me vale. Tengo una cierta reticencia hacia las novelas que venden mucho, que son bestsellers, y tiendo a no leerlas. No obstante, si hay una recomendación directa de alguien que me dice es una gran novela, no tengo prejuicios y la puedo leer. Pero a priori, habiendo tanto que leer, y ahí enlazo con otra cuestión que planteas en tu pregunta, habiendo tanto que leer, termino mi idea, tiendo a elegir cosas que... bueno, tenga más garantía de calidad. Y luego, la reflexión a propósito de tu pregunta es, habiendo tanto que leer, y dices una nueva hornada de chicas que escriben, etcétera, es que estamos en 2018, somos 7.200 o 300 o 400 millones de personas en el mundo, y hoy uno de cada 10 ha escrito una novela, sin exagerar. Sí. Es decir, ahora escribe muchísima gente, el universo de novelas, de gente joven, chicas, chicos, de gente no joven, de, digamos, el mundo occidental, pero también en África, pero también en Asia. Es tan grande, es tan inabarcable. Por cierto, un dato para nuestros oyentes, que quienes sigan el programa desde hace años, a través de la radio o a través del blog, saben que lo he ido contando desde siempre, actualizándolo progresivamente, se publican en España 70,000+ títulos cada año, es decir, 200 aproximadamente títulos diferentes cada día. Ahí caben muchas chicas jóvenes escribiendo muchas novelas de norteamericanos, de españoles, de italianos, de africanos, de chicos, chicas, etcétera. De manera que el universo es inabarcable y yo ya no sabría si efectivamente hay un movimiento de gente joven que escribe, digamos, que pudiéramos sistematizar, estructurar y calificarlo como tal, ¿no? Hay mucha gente escribiendo, mucha gente joven, y entre tantísima gente escribiendo, los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, la mayor educación, la educación generalizada hasta edades más altas en los países desarrollados, permite que haya, entre tantísimas posibilidades, algunas muy valiosas o algunas simplemente valiosas. Uh-huh. Alberto, hoy no vamos a tener tiempo para el fragmento, bueno, de todas maneras, ya en este programa has intercalado, ¿no?, alguna lectura de este Mi nombre era Aileen, pero sí que tenemos tiempo para la canción. Sí. Hay muchas referencias musicales en el libro, todas relacionadas con los años 60, como es natural, porque la mayor parte del libro se centra en ese 1964. Pero he cogido de todas ellas una que me parece que no solamente porque está citada en el libro, sino porque además representa muy bien ese espíritu de desesperanza, de melancolía. La canción Mr. Lonely, el señor solitario, que canta Bobby Winton. Muy bien, pues con eso nos despedimos. Hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. I'm Mr. Lonely.